Bienvenidos, estimados amigos y amigas de nuestra gran ciudad de Concepción. Reciban un afectuoso saludo especialmente a los vecinos de Pedro del Río Sañartu y Cerro La Pólvora, de su amigo y servidor Leodán Zapata, quien junto con Pablo Espinosa en Controles, ingresamos a sus hogares con el programa informativo de utilidad pública Ventanilla Única. Ventanilla Única, que se transmite en vivo y en directo por Radio Espacios FM en el 107.3 todos los martes a las 19 horas y se retransmite por esta misma emisora los días jueves a las 11 de la mañana. Asimismo, recuérdenlo, todos los miércoles a contar de las 13 horas nos pueden escuchar por Radio Voz de la Mujer en el 107.7 del dial. Ahora, si no le llega la cobertura radial, nos pueden escuchar vía online en www.espaciofm.cl. Recuerden, consultas, preguntas, temas de interés que quieran que podamos informar, por supuesto, un correo electrónico a ventanillaunica@espaciofm.cl. Si nos quieren llamar por teléfono, llámenos al 41 22 22 363. Se lo repito, 41 22 22 363. Hoy estamos en este ciclo de entrevistas con una amiga de la casa, por supuesto, y se las quiero presentar porque yo la conozco muy bien, pero además queremos que ustedes en sus hogares también la conozcan. Estamos hoy día con Berta Belmar Ruiz. ¿Sabe quién es Berta Belmar Ruiz? Bueno, ella fue seremi de educación acá en Concepción, también fue intendenta en la Araucanía y hoy día, entre otras cosas, ya nos va a contar. Y hoy día va por de candidata a diputada por el Distrito 20, es decir, acá por la provincia de Concepción. Berta, muy bienvenida al programa Ventanilla Única. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, muy contenta ya de estar en mi casa, porque es nuestra casa también. Y un saludo muy cordial para todos quienes viven en las 11 comunas de la provincia de Concepción, que exceptúa Lota, que ya pasa al distrito de Arauco, pero y que todas las demás comunas constituyen nuestro distrito 20, por donde vamos de candidato. Muy bien, Berta. Mira, te voy a contar cómo funciona el programa. Vamos a ir matizando porque a la gente acá le gusta escuchar música. A mí también. A todos nos gusta escuchar música y vamos matizando con preguntas para que también la gente nos conozca. Así que te invito a un temita musical y ya comenzamos con la entrevista a Berta Belmar. Lucky in love, lucky in love, lucky in love. Bien, estamos en el programa Ventanilla Única y estamos conversando con nuestra amiga Berta Belmar. Berta Belmar, que ya le señalaba, es candidata a diputada por el Distrito 20, que vendría siendo para todos los vecinos la provincia de Concepción. Berta, fíjate que los senadores y diputados se encargan de crear y aprobar las leyes. Bueno, tú lo sabes porque tú eres abogada, eres periodista además. Por lo tanto, pero para contarle a nuestros amigos y amigas, y para esto entonces tú debes estudiar proyectos de ley que son enviados por el presidente de la República o creados por ustedes mismos. Exactamente. Ahora ustedes van a aprobar y rechazar las leyes. O modificarlas. O modificarlas. Berta, ¿qué te motiva a ser candidata a diputada? Bueno, varias cosas. En primer lugar, yo siempre he sido muy regionalista, por eso fui intendente en la Araucanía, y por eso estoy acá ya instalada en nuestra región, donde nació la familia de mi madre. En general siguen todavía viviendo muchos de nuestros parientes acá, porque la familia de mi padre era justamente de Temuco y de la Araucanía en general. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo soy una convencida que solamente el fortalecimiento de las regiones puede traer un real desarrollo del país. Mientras no se fortalezcan nuestras regiones, vamos a seguir todavía con arrastres que no nos permiten despegar. Estoy hablando del desarrollo en general como país, un desarrollo que por definición debe llegar a todos y a cada uno de los miembros de la ciudadanía. Entonces, una cosa es tener esa visión de fortalecer la región. Ya no estamos hablando de desconcentración, no estamos hablando de descentralización, sino que definitivamente hablamos de regionalización. ¿Y qué significa esto? Significa contar con las facultades que se necesitan y que son inherentes a la regionalización para decidir los proyectos que se van a llevar a cabo y para decidir los montos de inversión que se van a entregar a cada uno de esos proyectos. Y por eso existe el CORE. Nuestras auditoras y auditoras van a estar pendientes porque también existen los candidatos a CORE, que es el Consejo Regional, donde están representadas las distintas visiones, las distintas sensibilidades que componen el cuerpo de lo que es el gobierno regional y que dirige hasta el día de hoy, fuera un cambio que viene en ese sentido, pero que dirige en nuestro intendente. El cambio viene ya en un proyecto de ley en que se eligen los gobernadores que actualmente son los gobernadores provinciales, pasan a ser un gobernador de la región y además un delegado que se nombra directamente por el presidente de la República en cada región. Esto va a constituir en adelante, estoy hablando de un proyecto que todavía está en discusión, pero que más o menos tiene estas dos figuras, que son el gobernador regional y el delegado del presidente de la República en cada región. Y esa sería parte de la pega que lo más probable es que te correspondería asumir ahora. Sí, afortunadamente, porque bueno, dentro de todo estoy preparada, porque he ejercido cargos de mucha importancia y de nivel más o menos, digamos, difícil. O sea, no es una cosa tan común ni tan sencilla. Yo fui directora del registro civil, empecé mi carrera en el año 1990, mi carrera dentro del aparato público, siendo directora nacional de registro, donde estuve a cargo de la modernización que en todo caso se me ocurrió a mí hacerlo, porque nadie me dijo modernice el registro civil. Fue parte de mi gestión dentro del registro civil y hoy día tenemos un servicio que es capaz de tener una tecnología de alto estándar, pero una tecnología que yo siempre dije es al servicio de la gente, al servicio de las personas. Porque ¿para qué queremos tanto computador si no vamos a hacer oportunamente lo que la gente necesita? Entonces, toda la tecnología ayuda, pero en definitiva, el progreso, el desarrollo, lo hacemos todos, las personas. Una persona con experiencia, porque de hecho se estudia hasta a nivel internacional en la modernización del Estado y casos emblemáticos como el registro civil. ¿Te invito a un temita musical? Muchas gracias, encantada. Estoy cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual, igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. Ya no existen para mí, lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Volver. Un ángel me vino a buscar, igual, igual no lo quiero seguir. La gente que deje de pensar así, pero igual te espero en algún lugar. Te espero, perdí noción del tiempo y el lugar. Ni dónde tengo la nariz. ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual espero en algún lugar. Vuelta en el programa Ventanilla Única con nuestra amiga Berta Belmar Ruiz. Berta, antes que se nos olvide, porque es importante, ¿cuál es tu número de...? Ah, sí, yo voy en la lista N de Nido, N, y mi número es 76. N76, sí. Mira qué bien. Entonces, N76, entonces, es nuestra amiga Berta Belmar, que va por el PPD, por el Pacto de la Fuerza de la Mayoría. De la Mayoría, sí. Berta, estábamos conversando y nos damos cuenta de que de la expertise técnica, ¿verdad? De la lo que en algún momento se llama la tecnocracia, ¿cierto? Sí, el, ahora tiene varios nombres. Tiene varios nombres, ¿cierto? ¿Y qué piensa Berta de temas valóricos? De, por ejemplo, el tema de género. la mujer. Bueno, siempre fue una de mis prioridades, y no solamente la mujer en el sentido, sino que desde las mujeres jóvenes que están estudiando hasta cuando somos adultas mayores. El camino de la mujer acá en Chile es difícil, o sea, lo es en todo el mundo, hay países en que es muy difícil, pero acá todavía se nos está haciendo difícil. Eso por un lado. Trabajé yo desde el año 1987 más o menos para lograr una aprobación de la ley de cuotas, que ya se aplicaba en Europa y en Estados Unidos, en otros países también ya estaba vigente, incluso en Argentina también tenían ya ley de cuotas. Y a nosotros recién, el año pasado se aprobó la ley de cuotas, después de muchos años están nosotros batallando para que esto saliera. ¿Pero qué tiene el PPD? El PPD es un partido que lo hizo valer la ley de cuotas al interior en la elección de sus dirigentes. Entonces siempre se respetó ahí la cantidad de mujeres, mucho antes que saliera la ley de cuotas universal, como él es hoy día. Hubo partidos que no podían inscribir sus candidatos ahora en agosto, precisamente porque no completaron el porcentaje del 40% que exige la ley. Una ley exige que al menos el 40% de los candidatos que presenta el partido tienen que ser mujeres. Y muchos se vieron muy apurados, buscando mujeres a última hora, ofreciendo lo que fuera con tal que aceptaran ser candidata. Todavía existe entonces una brecha importante. Muy importante, y no es una brecha pequeña, es una gran brecha. Nosotros ganamos un porcentaje importante, mucho menos por igual trabajo que los hombres. La ISAPRE nos castiga por ser madres, por los temas de embarazo, nos cobra mucho más. Entonces, siempre hay llamado así a que la población, a que las mujeres tengamos hijos, en fin, pero no se estira la mano suficiente por parte de quienes hacen estas ofertas y critican muchas veces que hoy día los matrimonios y las mujeres tengan, por ejemplo, a veces un hijo, a lo más dos hijos, y es muy raro encontrar ya 4, 5, 6 hijos. No como antes, que la familia era muy numerosa y había parejas que tenían muchísimos hijos. Yo acuerdo que mi mamá era hermano con 9 hijos más, mi padre tenía 11 hermanos, entonces realmente ya no se ve eso. Berta, tomando estas mismas consideraciones, ¿qué ofrece a Berta Belmar, la próxima diputada por acá, por la provincia de Concepción, en función de una mejora sustancial a esta brecha del trabajo, ¿cierto?, con la mujer? Bueno, en primer lugar, abrir espacio para que la mujer pueda salir al mundo laboral, al mundo del trabajo. Mujeres que mucho tiempo, que por opción o por circunstancias especiales de su vida privada, tuvieron que quedarse en la casa teniendo a veces título profesional y teniendo expertise en muchas materias, tuvieron que quedarse en la casa a veces por un problema, o sea, no por un problema, yo diría que a veces por una opción, pero también a veces porque la circunstancia en que estaba viviendo esa mujer no podían darle la posibilidad de salir al mundo del trabajo. ¿Y qué se necesita para eso, para que se refuerce esta salida de mujer al mundo del trabajo y se empoderen dentro de todas las entidades donde puedan prestar su trabajo, su labor? Es justamente las salas cuna y los jardines infantiles. Pero estas salas cuna y jardines infantiles tienen horario establecido, o sea, entran a las 8 de la mañana, la madre va a dejar al niño o al bebé, y salen a las 5, 5:30 de la tarde cuando la madre se termina su jornada. Pero hay otras mujeres que tienen jornadas que empiezan a esa hora. Entonces necesitamos jardines infantiles y salas cuna con horarios flexibles. Cosa que la mujer, cuando le toque trabajar a veces de noche y no tenga con quién dejar los niños, pueda confiar esto a una sala cuna o un jardín infantil, o trabaja en la tarde, o trabaja muy de madrugada porque hay distintos turnos, sobre todo en las fábricas y ciertas instituciones que tienen que tener permanentemente turnos, se necesita un horario flexible. Y hay que implementar ese horario para facilitar que la mujer salga. Porque a la larga, si el matrimonio o la convivencia o lo que sea, o una unión de hecho fracasa, siempre la mujer va a tener que hacerse cargo de los niños y muchas veces no tiene el sustento necesario para alimentarlos y educarlos de la mejor manera. Y nos encontramos a veces con que la pareja se oculta, se arranca, da de domicilio falso, se arregla el certificado de sueldo para justamente no pagar las pensiones alimenticias. Y ese es un gran problema que tenemos hoy día con muchas mujeres que tienen que cobrar esa pensión alimenticia, pero cuesta pillar al padre de esos hijos. Apelando entonces a la equidad, en donde tenemos que entonces enfocarnos como una buena propuesta, ¿cierto?, a los jardines. Le buscaremos un nombre a eso, ¿no? Es importante, no sé si llamarle inclusivo quizás, pero sí, tiene que ver como con esa... Claro, lo que destaca eso es la flexibilidad de horario. La flexibilidad. Para que mujeres que tengan horarios distintos a los habituales puedan también tener esta posibilidad de dejar sus hijos ahí. Interesante, interesante propuesta de nuestra amiga Berta Belmar. ¿Vamos, temita? Vamos. estamos en Ventanilla Única con nuestra amiga Berta Belmar, candidata a diputado, a diputada por la provincia de Concepción en el distrito 20. Me habías dicho que era el N76. Sí. Berta, nos habías comentado bastante directa en función del fortalecimiento regional, que sí, tu prioridad era el fortalecimiento, sí, regional. Y pudiste generar una tesis respecto, interesante al respecto. Cuéntame, ¿qué opinas tú del transporte? Bueno, justamente hasta ahora, si nosotros pudiésemos ver la ruta 160, yo creo que nos pondríamos a llorar, porque muchos de los conductores que están en este minuto en la ruta 160 ven el tema de yo diría, saturación de vehículos que existe entre vehículos de transporte, camiones, buses, vehículos particulares, en fin, pero realmente es un problema muy grave que se junta y afecta de alguna manera importante a las comunas de Coronel y San Pedro de la Paz, fundamentalmente, aunque todas se ven afectadas, pero fundamentalmente esas áreas. Porque la entrada a los puentes, que siempre son escasos los puentes, sobre todo con la cantidad de personas, con las construcciones de vivienda que se están haciendo. Yo creo que hay que tener muy presente que nuestro país es largo y delgado, muy flaquito. Y no sé, este es un país donde las carreteras no se pueden ensanchar eternamente. Creo que puede ensanchar, pero no eternamente, para que quepan más vehículos. Y creo que nosotros tenemos que hacer una estrategia basada en el ferrocarril. Yo sí fui vicepresidente de ferrocarriles y estuve lamentando mucho cuando se levantaron líneas de ferrocarril, porque hoy día el ferrocarril no debió haber levantado las líneas y haberse modernizado con actuales trenes, como en Europa, como en Estados Unidos, como en todos los países del mundo, en que la gente viaja en tren, como se hace en este momento desde Hualqui a Talcahuano, o de Hualqui también hasta Coronel, ya está llegando. Hasta Coronel, y ojalá pudiese llegar más allá, no solamente para transporte de pasajeros, sino que también de la carga. No nos olvidemos que los camiones en general transportan muchísima carga. Cada container tiene un peso tremendo en toneladas que van afectando, obviamente, la calle, el pavimento, en fin, tienen. Y además el peligro de los accidentes. O sea, nosotros tenemos gran cantidad de accidentes en nuestra región. En cada fin de semana hay también una cantidad importante de accidentados. ¿Qué crees tú que falta para poder aportar en eso de transporte? ¿Voluntad política? No, yo creo que es necesario, como todas las cosas distintas, cuando alguien crea o inventa o tiene la necesidad de salir de ese problema, tiene que elaborar una estrategia de gestión y una estrategia, en este caso, de transporte. Nosotros visualizamos, tenemos datos, cuántos pasajeros se mueven a la hora, en bus, en tren, en vehículos particulares, en fin. Hay datos que ya están, que los tiene el mismo Ministerio de Transporte. Pero la prioridad, desde mi punto de vista, acá en nuestra región, debe ser fortalecer el ferrocarril. Y tener más ramales y una red de ferrocarriles que permita moverse dentro de tiempos prudentes. O sea, no te puedes demorar 2 horas en un taco, ¿me entiendes? Porque realmente está saturada la carretera. Bueno, eso también pasa en el resto del país, sobre todo los fines de semana largos, en las vacaciones, en las horas de salida, y eso trae aparejado accidentes. Con mucho, no olvidemos que la causa de muerte por accidente debe ser en este momento, si no la primera, la segunda o tercera causa de muerte por accidente. Entonces, tenemos que pensar en algo que se adecue a las necesidades de hoy día y no quedarnos permanentemente pensando que después, que más adelante, que cuando esté el cuarto puente, cuando esté el quinto puente, porque eso va a ser permanente y cada vez va a ser más exigente. No te olvides que los puertos nuestros tienen que sacar la carga y entregarla, la de la séptima región, que no tiene puertos, y la de la novena región, que tampoco tiene puertos, y nosotros estamos en el medio. E incluso más, toda esta gestión, esta agilidad en torno a la comunicación, al transporte, a todo lo que sea importación, exportación, también va a tomar al Océano Atlántico a través de Argentina, donde se están construyendo grandes vías, sobre todo desde Brasil, Argentina y Chile, que toma Perú también, grandes vías que atraviesan, que son vías intercontinentales. Entonces, no podemos nosotros quedarnos atrás. Tenemos que elaborar estrategias y tenemos que elaborar proyectos que permitan dar respuesta a lo que está ocurriendo hoy día en materia, que realmente son problemas para nosotros, son problemas para la ciudadanía, son problemas para las cargas que se transportan, son problemas para todos, por todos lados. Y eso también tiene que ver con el medio ambiente, directamente. Es una mirada distinta, ¿cierto?, a lo efectivo, sí, o lo efectista, que de repente se habla de solamente un cuarto puente. Tenemos una mirada mucho más allá con Berta. Mira, interesante. Bueno, esa es la proyección que se necesita hoy día. Entonces, cuando yo digo fortalecer la región, significan todas estas cosas. Porque vuelvo a reiterar, la creación de la 16ª región, Ñuble, va a sacar una parte importante del territorio de nuestra región hoy día y también recursos. ¿Y cómo vamos a reemplazar esos recursos? Berta, te voy a dejar una pregunta. Me gustaría que piense la pregunta sobre salud. Ya. Y mientras la piensa, vamos a escuchar un temita musical. Gracias. vuelta en el programa Ventanilla Única, programa especial en estos tiempos ciertos de candidatura. Y en dentro de esta candidatura, por supuesto, con nuestra amiga Berta Belmar, candidata a diputada por la provincia de Concepción. Berta, habíamos quedado con una pregunta. ¿Sí? Estamos hablando de fortalecimiento de transporte, pero también hay temas de salud que nuestro oyente le gustaría escuchar, porque efectivamente es una problemática, así ¿cierto? Es una situación compleja hoy en día. ¿Qué nos puede apoyar, cierto, con tus ideas en función de, bueno, de la salud? Tal como tú decías al principio, mi experiencia laboral en el Estado ha sido muy, digamos, heterogénea. Como fui directora de Registro Civil durante 8 años a cargo de la modernización del servicio, después tuve subsecretaria de vivienda, donde tuve que aprender todo lo que era el trabajo en vivienda. Los subsecretarios son los que llevan el presupuesto y son los jefes de servicio de los ministerios. Y después estuve también de intendente en la Araucanía, que fue el trabajo más entretenido que he tenido en mi vida, pero realmente fue un trabajo muy bonito. Y después llegué acá a la región, ya viviendo acá en la región, fui nombrada Seremi de Educación. Entonces, si tú ves heterogéneamente, bueno, fui vicepresidente de Ferrocarriles, fui directora de NAP, entonces, de Invía fui directora también, y de FEPASA, que son los ferrocarriles de carga. Entonces, tengo este conocimiento heterogéneo, te da a ti siempre una apertura frente a los problemas y frente a los... Pero no sabía de salud. Y los últimos 4 años he estado trabajando tanto en la comuna de San Pedro de la Paz como en la comuna de Hualpén, en las direcciones de salud. ¿Y qué me puedo dar cuenta? Me puedo dar cuenta que las personas más vulnerables, que no tienen otra opción que ir a un CESFAM o consultorio para poder sanar o para poder ver sus problemas de salud, sufrían maltrato por parte muchas veces incluso de médicos, de matronas, de personas que estaban, que me tocó muchas veces ser testigos de eso. Y yo me dediqué a cómo mejorar el trato para estos pacientes, especialmente adultos mayores, bebés, niños y en general todos los pacientes que llegan ahí. Y me pude dar cuenta también de lo que pasaba en los servicios de urgencia. Que muchas veces el médico no llegaba, avisaba al otro día que no había podido ir. La gente estoy hablando de un servicio de urgencia, donde llegan las personas con problemas graves de salud. Entonces, me di cuenta que realmente había como una falta de conciencia en el trato, esto de ponerse en el lugar de la persona que es vulnerable económicamente y además está enferma, y que no tiene otra alternativa porque no puede ir a una clínica, no puede ir a un hospital porque tiene que pasar primero por el servicio, por el CESFAM o consultorio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Porque recursos salud tiene recursos. Y mejorar el trato al paciente no cuesta dinero. Así es, no se necesita un proyecto, ¿me entiende?, para poder trabajar, sino que simplemente se pone cómo lograr conciencia en las personas que atiendan a estos pacientes vulnerables y cómo el ponerse en el lugar del otro ayuda en este tema de la consideración. Hay que ampliar la consideración que se tiene frente, estoy hablando de todo el funcionario de salud, no solamente de los funcionarios, digamos, municipales, sino que también de los médicos, de las matronas, de las enfermeras, estoy hablando de todos quienes constituyan la atención de salud en su más amplio, aspecto, digamos. Entonces, ¿cómo lograr esto que no necesita dinero, que no necesita recursos especiales, pero que tiene que ver con la conciencia y el trato? Muchas personas, yo me acuerdo que estaba a cargo justamente de revisar los reclamos de las personas que recibían maltrato. Y ahí me podía dar cuenta cómo muchas veces eran dañadas en su dignidad como persona. O sea, ya ni siquiera frente al tema de salud específico, sino que en su dignidad de persona. Entonces, las listas de espera, el tema de la atención de urgencia, el tema de los de las horas para conseguir una hora, y que después el médico aparece, simplemente, mejor dicho, no aparece, y después nos encontramos con que tenía problemas, tenía una licencia, pero que no lo dijo a tiempo para poder alcanzar a avisarle a ese paciente que no venga, porque el paciente se queda con levantarse a las 6 de la mañana, con pedir una hora, y que más encima esperar 2 o 3 horas para que le digan que el médico no viene. Entonces eso acumula tensiones y acumula agresividad también en los pacientes. Así. Y eso hace que se enfrenten muchas veces con funcionarios y que tengan ahí entonces la posibilidad de hacer su reclamo. Un fuerte desafío en función de la empatía profesional. Hay que mejorarlo, ¿ah?, y ampliar el tema de la consideración. Y lo importante que, como dices tú, Berta, eso no cuesta dinero, no. Que eso es lo más importante. Y me interesa eso, y fíjate que el tema salud, y además que esto lo englobas con el tema social, y esto además con lo que está hoy día también en boga, que tiene que ver con el medio ambiente. Fíjate, así es, ¿eh? Así es. Te quiero dejar planteada la pregunta del medio ambiente. Muy bien. Y nos vamos a un tema musical. Saliendo del bar, cansado ya de esperarte, recorro media ciudad hasta conseguir llamarte, y tu teléfono está dando siempre la señal que la línea está ocupada. ¿Con quién puedes conversar en estas horas en casa? Y cuando escucho tu voz me contestas vacilante. Te tratas de disculpar, te noto fría y distante. Y por tu forma de hablar es fácil adivinar, estás cambiando de planes. Y que no me quieres ver, al menos en esta tarde. Y presiento que él ha llegado a la ciudad, que te acaba de llamar. Sabe dejar las cosas en el olvido, y cuando te abandono tú regresaste conmigo. Volvió la paz al hogar, volvió la felicidad a visitar nuestra casa, y todo marcha mejor, hay alegría en tu cara. Pero a veces vuelvo a ver esa tormenta en tus ojos. Quiero preguntar por no despertar tu enojo. Si me intereso por ti, acabo por descubrir esa pequeña mentira. Dice que no vas a ir de compras con esa amiga. Y presiento que él ha llegado a la ciudad, que te acaba de llamar y que corres a Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, conversando largo y tendido con nuestra amiga Berta Belmar Ruiz. Recuerden ustedes, candidata a diputada por la provincia de Concepción, N76. Es su letra y número. Y bueno, habíamos dejado planteado, hemos conversado de fortalecimiento regional, transporte, salud, vivienda por cierta medida. Y dejamos una pregunta al aire antes de escuchar este temita musical relacionado con el medio ambiente. que también interesante, porque estamos hablando también de las conciencias. Hablabas tú de salud, la conciencia profesional y social, y bueno, el medio ambiente tiene que ver también con conciencia. Y la educación en el tema medioambiental tiene que ser desde muy pequeño y con el ejemplo. Los niños aprenden con el ejemplo. Si un padre bota un papel al suelo, el niño lo va a hacer también, porque cree que ese ejemplo es que así se hacen las cosas. Así es. Por lo tanto, los padres tienen que tener especial cuidado en torno a no dar malos ejemplos a sus hijos que permiten que ellos vayan creando una conciencia medioambiental también. Bueno, en este caso, porque estamos hablando del medio ambiente. El medio ambiente está ligado muy cercanamente con y fuertemente con el crecimiento de un país. Un crecimiento necesita industria, necesita fábrica, necesita trabajo. Siempre están, hay termoeléctricas, hay gasoductos, en fin. El tema del medio ambiente está muy ligado al crecimiento. Entonces, cuando alguien se opone al tema porque medioambientalmente no resulta, digamos, posible realizar un determinado proyecto, las empresas que están impulsando ese proyecto se enojan muchísimo, o sea, realmente apelan, van a reclaman, en fin, están, por supuesto, en su derecho. Pero, ¿por qué pasa esto? La gente no cree o no le cree a veces a las empresas cuando dice nosotros vamos a tener medidas de mitigación, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, a ustedes les vamos a poner aquí, les vamos a poner allá, esto y acá. Y después queda en el papel queda muy bonito y muy bien redactado, pero a la hora de los que hubo, el empleo generalmente a veces dura solamente 6 meses, a veces menos. Entonces la empresa dice, oye, momentito, yo di empleo, me comprometí a dar empleo y ahí está el empleo, pero no es un empleo, digamos, en la forma que le permita a la persona surgir y crecer. Ojo ahí, porque yo también, todos queremos crecer. Y si crece la gente, crece el país. Y si crece el país, viceversa, se supone que la gente también está creciendo. Pero la gente desconfía de las promesas que hacen las empresas. Entonces, cuando se le dice a las personas de una determinada comunidad, mira, vamos a construir aquí, como en el caso de la comuna Tiltil, un vertedero, una cárcel para presos políticos, etcétera, la gente no quiere saber del tema. Y se organiza para oponerse a esos proyectos, porque no les creen que van a tener, primero, el cumplimiento de esas medidas de mitigación, tal como se prometieron, porque se pueden cumplir, pero también se pueden cumplir a media. Y eso es lo que la gente tiene confianza. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se organizan y se toman la primera carretera que está más cerca y prenden neumático. Esa no es una manera como tratar a la gente, donde se va a construir un proyecto que permite mejorar a mucha gente, también a los estándares, pero alguien paga el costo, o alguienes pagan el costo, no existe la palabra en todo caso, pero la gente, muchos pagan el costo de ese proyecto, de ese avance, pero también lo pagan teniendo una zona contaminada. Y eso hay ejemplos en todo Chile, para donde mires para tener ejemplos. Tenemos el tema del Coronel, con la termoeléctrica, claramente. Entonces, las aguas están contaminadas, no se ponen los filtros o la tecnología necesaria para que esa agua vaya limpia al mar. Entonces la gente simplemente desconfía. Entonces el crecimiento se ve alterado porque la oposición que existe en la comunidad es porque ya la gente no le cree a nadie. Se perdió la confianza con el privado, se perdió la confianza con el público, con el y también con la clase, Estado. Con la clase política, con el todo. Estado también, es interesante. Cuando el Estado hace proyectos también se es desconfía. Interesante porque ya no se cree en esta gestión integrada de la relación laboral, ambiental. ¿Y por qué? Porque habiendo tecnología, la tecnología y que contamina menos y que asegura que la comunidad no va a tener problemas, cuesta cara. Y las empresas no están dispuestas a pagar ese precio. Entonces buscan una más barata, que contamina, pero más o menos, pero como que se puede disfrazar un poco. Entonces esa es la parte de la desconfianza que la gente tiene. Básicamente, como se dice, echa la ley, echa la trampa. A veces, muchas veces, ha sucedido. Y bueno, no hay que mirar mucho más allá para entender que las empresas no nos han llegado a cumplir como corresponde. Viendo esto, entonces la gente empieza a desconfiar. Y cada vez confía. Entonces, cuando tú les explicas, no, es que el proyecto aquí no quiere ni siquiera escuchar de que se trata de un proyecto que tiene la posibilidad de contaminar su comunidad. Entonces, queremos crecer. Claro, todos queremos crecer, pero todos, no algunos solamente. Y ese es el equilibrio que falta. Así es. Estamos hablando con nuestra amiga Berta Belmar, nuestra amiga candidata a diputada por la provincia de Concepción, N76. Ya nos está quedando muy poquito programa. Sí, así veo. Voy a dejar un temita para que me lo comentes después de la canción. Vamos a hablar de educación. Yo creo que ya sería como el último bloque. Vamos, un temita y ya volvemos. Muy bien. Deshecho entre tus cosas, tragando las amargas horas, hundiéndome en este silencio. Aquí me ves dejándome la vida, pegado a tu fotografía, echándote tanto de menos. Mientras los días pasan, me inunda la nostalgia, la tristeza, el sentimiento. Que aquí sin ti nada es igual, se siente el miedo. Que las paredes de este hogar están llenas de recuerdos. Que aquí sin ti me va fatal. El alma al cuerpo. Aquí me ves rogándote que vuelvas, que me perdones y que entiendas que no soporto este destierro. Y me ves tan solo como un hombre al que le has dado un duro golpe y que se quema a fuego lento. Y tú que no me llamas, más dura la distancia, la tristeza, el sentimiento. Que aquí sin ti nada es igual, se siente el miedo. En el último bloque de nuestro programa Ventanilla Única, ha pasado bastante rápido esta hora, importante conversación. Hemos pasado por distintos puntos con nuestra candidata a diputada Berta Belmar Ruiz, N76 del Pacto de la Fuerza de la Mayoría, cierto, candidata a diputada por la provincia de Concepción. Berta, el último tema, sí, completamente tuyo, educación. Bueno, educación ha costado la reforma en bastante, diría yo, pero se ha avanzado, yo creo que también bastante. ¿Y cuál sería mi prioridad en el tema de educación? Fundamentalmente dos cosas. Una, actualmente el 60% del quintil más vulnerable tiene educación gratuita. Eso tiene que llegar al 100%. Es necesario completar y que abarque todo el quintil para que efectivamente tengamos una educación gratuita. Ahora, educación gratuita para todos, yo creo que todavía está un poquito en discusión. Es lo ideal, pero cuando hay todavía un 40% del quintil más vulnerable sin educación gratuita, con préstamos blandos, con beca, todo lo que quiera, pero no hay educación gratuita en ese 40%, yo creo que es importante completarlo hasta el 100% y vamos avanzando en eso. Pero eso por un lado, o sea, una prioridad por la cual yo me voy a jugar es que se complete ese 100% del quintil más vulnerable. Y por otra parte, quiero ir también a la educación preescolar. Los niños que están en sala cuna y en jardín infantil durante sus primeros años de vida, se ha comprobado que tienen un mejor desarrollo como estudiante y como persona en el futuro. Porque esta estimulación temprana del niño, que entra más o menos a los 6 meses de edad, cuando la madre vuelve a trabajar, el niño va al jardín o a la sala cuna y al jardín, hace que este niño empiece a desarrollar habilidades que muchas veces los padres o no tienen tiempo, llegan cansados del trabajo y no pueden estar dedicados justamente a que sus hijos puedan desarrollar estas habilidades. Pero para eso en el jardín las parvularias están preparadas para eso y van estimulando a estos niños, que se ha comprobado, por reiterar, que el niño que fue a la sala cuna del jardín hizo pre-kinder y kinder, tiene un mayor desarrollo que aquellos niños que no fueron al kinder o que no estuvieron en la sala cuna y en el jardín. Esto es un llamado para aquellas madres que siempre dicen, y que yo las entiendo porque soy madre también, dicen, no, es que están chiquititos todavía. Es muy chiquitito. Cuando yo oficiaré mi educación aquí en la región, yo tenía un programa, un proyecto y programa posteriormente porque se ejecutó, nunca se es demasiado pequeño para aprender. Y efectivamente, esos niños hoy día tienen un desarrollo posterior muy avanzado o suficientemente avanzado en comparación con aquellos niños que no hicieron la educación preescolar. Hoy día la educación preescolar es obligatoria. Y eso es importante porque prepara al niño desde que entra al pre-kinder, que es más o menos a los 4 años de edad, entre 3 y 4 años, para poder hacer el kinder a los 5 años y en primero básico a los 6, que es lo que establece la ley. Por lo tanto, un llamado a nuestras mujeres que confíen en los jardines, en las salas cunas, para no solamente para que los niños estén mejor estimulados, sino que para que ellas también puedan salir a trabajar fuera del hogar. Fortaleciendo el programa Chile Crece Contigo también, que es el gran ícono también de, hay que reconocerlo, ¿cierto?, nuestra presidenta Michelle Bachelet, que nace ya en el 2007 y que hasta la fecha, ¿eh?, ya lleva más de 10 años muy fuerte el programa, muy fuertemente, y trabajándolo en función de... Y ella ha estado desarrollando de una manera o de otra programas en favor de las mujeres para poder tanto lo que en ayuda económica, por ejemplo, el bono por hijo nacido. Hay una serie de proyectos y programas que ella ha luchado porque, bueno, ha trabajado y tiene la experiencia de haber estado en las Naciones Unidas justamente en el tema mujer. Berta, bueno, se nos pasó volando el tiempo. Así es. Te quiero regalar 20 segundos para que se pueda despedir de nuestro oyente, que yo sé que tan amablemente nos han escuchado el día de hoy. Bueno, muchas gracias por los 20 segundos, porque 20 segundos en la radio es un regalo de verdad. Bueno, yo quiero dirigirme a nuestras mujeres, niños, varones, jóvenes sobre todo, invitarlos a votar el día 19 de noviembre. Independientemente por quien voten, independientemente que lo hagan por una persona, en blanco, nulo, como sea, pero que el espíritu cívico que sostiene la democracia en nuestro país y en nuestros países, es necesario que se ponga en ejercicio, y eso se hace votando. Aunque no se esté de acuerdo con determinadas políticas, determinados candidatos, con determinados presidentes, pero la persona tiene que manifestar su voluntad votando por aquellos que en definitiva no solamente le están prometiendo, prueban de que realmente han podido llegar más allá. Yo tengo una experiencia muy heterogénea en vivienda, en educación, en salud, en muchas áreas con las cuales soy, bueno, abogada, tengo un máster en gerencia pública, soy mediadora familiar, porque me interesa que la familia conserve también su unidad. Soy una mediadora que no, generalmente no cobro por esta, no cobro porque estoy ayudando a una familia. Pero no es que me haga propaganda, por favor, pero es verdad, así lo siento, y por eso soy mediadora familiar del Ministerio de Justicia, inscrita en el Ministerio de Justicia, y quiero invitarlos a compartir conmigo el término de esta campaña, que ya falta tan poquito, ya estamos en tierra derecha, como dicen los hípicos, y vamos a tener una posibilidad de que la ciudadanía me apoye en esto, poder hacer realidad todos estos proyectos que tengo para la región, desde el Parlamento, desde donde como abogado conozco bastante bien cómo se hacen las leyes, tengo la experiencia, y también a confiar en quien ha tenido ya trabajo importante durante el ejercicio de los cargos en el Estado y que me han dado la riqueza y la posibilidad de poder tener el conocimiento y la opinión de todos. Los invito a apoyarme en el 76, con todo cariño, Berta Belmar. Berta Belmar, muchas gracias por haber acompañado este día. Mucho éxito en lo que resta de campaña. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa Ventanilla Única. Queremos agradecer a todos nuestros fieles radioescuchas que nos han escuchado acá, principalmente en la ciudad de Concepción. Estimados amigos, estimadas amigas, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de Ventanilla Única.